Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 443, el día 4 de agosto del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. A modo de hoja de ruta y para palear un poquitito, para calmar un poquitito la incertidumbre que hace tantos años ya, yo creo que desde el 2014, acá, desde 2014, 11 años ininterrumpidos de incertidumbres, una peor que la otra, pasamos la pandemia, el macrismo y ahora esta peste, ¿no? Y el gobierno de... Alberto Fernández. Y entonces decimos, primero, en la entrega de los Martín Fierro a los programas radiales, la voz de María O'Donnell, luego del Berco, muy interesante el planteo que se hace, un grito desesperado, llamando a sostener el sistema democrático, tal cual lo conocemos. Especialmente... protegiendo el derecho a la palabra, el derecho a la opinión, a la libre opinión y a la libertad de palabra, de acción, de circulación y de pensamiento. Luego de esto, en Jorge Fontevecchia, el periodista, lo estamos citando y no soy el único, ¿eh? En muchos lugares parece ser que Fontevecchia mismo ha tomado un giro más comprometido respecto a enfrentar los tintes antidemocráticos del gobierno nacional, y trajo, hace una serie de reportajes largos. En este caso es un periodista italiano que se llama Pino Aprile. Pino Aprile fue conocido primero por haber publicado un libro corto, 180 páginas, que se llamó El elogio de la imbecilidad. Y Raro vendió casi 2 millones de ejemplares así de un saque, ¿no? Y bueno, en este caso quizás hace otro trabajo que tiene que ver con la estupidez. Es un reportaje muy largo, nosotros rescatamos casi, son más de 50 minutos, nosotros habremos rescatado 8 o 9 minutos, pero da como para problematizar el tema este de la estupidez y el concepto de la estupidez y de la inteligencia. Y cómo hoy vemos que esa estupidez, también concordando con la opinión, anticipo, la opinión del periodista Aprile, es el sostén del status quo, ¿no? El estatus de los que dominan sobre los menos. Una sana envidia me genera el reporte número 3, el audio número 3. En este caso es el juez de Brasil que fue sancionado por el gobierno de Donald Trump por negarse a darle un indulto, una amnistía al criminal Jair Bolsonaro, criminal por haber atentado contra el sistema democrático y haber planificado un golpe de Estado, incluso el asesinato de quien hoy es presidente, Ignacio Lula da Silva. Y la respuesta que en los tribunales y como jefe y presidente de la Corte Suprema de Brasil le responde al gobierno de Donald Trump. Otro reportaje, seguimos con Pino Aprile, hablando en este caso de en el segundo audio 4, hablando justamente sobre la inteligencia artificial, y sí, Es imposible sacarle el cuerpo al tema de Gaza y de Israel, y cada vez son más las opiniones y cada vez es más lo irracional de esta guerra que está poniendo en tela de juicio principios que creíamos conquistados. Uno de ellos era la no repetición del exterminio poblacional, sea por razones étnicas, sea por razones culturales, sea por razones de raza o de pensamiento o político. Después del año 1948, con la Declaración de los Derechos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, basándose, por supuesto, en el escándalo cínico, ¿no? Del holocausto. Cínico digo porque pareciera ser que nadie sabía lo que pasaba y todo el mundo sabía lo que pasaba. O sea, mejor dicho, los que mandaban la guerra sabían lo que pasaba. Y sí, miraron para otro lado. Especialmente Estados Unidos tardó muchísimo en reaccionar para detener el holocausto y la matanza de judíos, homosexuales, gitanos, opositores, bueno, y cualquier otro que sea, incluso curas del Vaticano que se le oponían al régimen totalitario de la Alemania nazi. Y decimos que todo está en debate, todo está en debate, y especialmente conceptos, por ejemplo, el concepto patria. El concepto patria. Esa que ilumina nuestro cielo de celeste y blanco, esa que tiene una extensión y que identificamos de La Quiaca a Ushuaia, esa que tiene los colores distintivos de las distintas regiones, esa patria que costó sangre, sudor y lágrimas hasta llegar a luego de conquistada esa patria. Lo pongo entre signos de interrogación, terminar en la conquista de un sistema democrático que nos hiciera un poco más iguales, que a partir del año de 1983, luego de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, fundó bases sólidas para que la división de poderes, de los derechos individuales, el debido proceso, la igualdad ante la ley, la igualdad y el derecho como seres humanos, como personas de buena voluntad que habitamos este suelo, nos identifica y nos protege. Bueno, en este caso eso está en debate, especialmente por quien hoy comanda los destinos electorales, digamos, los destinos de la patria, los destinos de la nación, los destinos de la Argentina. Y yo creo que ya podríamos dejar en suspenso la palabra patria, porque no creo que forme parte de la identidad de quien hoy gobierna la Argentina. La imposición de un estado, de un estatus colonial a cielo abierto, metido por la fuerza, con artimañas, con trampas, con estafas, con armas, con asesinatos, con golpes, con garroteadas y con un sistema de comunicación monopólico que apoya y aplaude entusiastamente el hecho de ser colonia. No les importa que sus empresas se desvaloricen porque evidentemente los intereses corporativos o globales o de colectivo ya no tienen vigencia. O sea, vale nada más que el deseo de mantener no solamente el poder, sino de un poder irrestricto, un poder sin límites. Advertíamos allá lejos y hace tiempo sobre la llegada de la barbarie y justamente confrontábamos el concepto de barbarie que estaba depositado desde las naciones blancas civilizatorias que ponían la barbarie, la encarnaban en los pobres, los vulnerables, los pueblos originarios. No, no, la barbarie hoy día viene de mano de personas incultas, especialmente estúpidas, brutas, violentas, que tienen habilidades y una inteligencia para conseguir, mediante maniobras aviesas, apoderarse de todo y demás y demás y demás, sin límite, y aparte sin una explicación del para qué, ¿no? Eso también creo que forma parte de una de estas incertidumbres que nos agobia desde hace tanto tiempo, que tiene que ver con esto del para qué, ¿no? ¿Para qué quieren más? Porque no lo explican, no lo dicen, evidentemente tampoco lo saben ni les interesa. O sea, motivados por un impulso, por un estímulo de apoderarse cada vez más de algo y que no, y de no tener confrontación, no tener oposición. Un régimen global supremacista, ya no podríamos decir blanco, es un régimen supremacista. Porque también en esto están las naciones árabes, ¿no? Las monarquías árabes que forman parte de esto, los oligarcas rusos que también forman parte de esto. O sea que esto no es una corriente que sea exclusividad de la República Argentina o del continente americano. Parece ser que acá nos estamos enfrentando a algo que no queremos concebir, que no queremos ver, porque no le encontramos la forma de combatirlo. Y por eso decíamos que hoy día, reconozcámoslo, la patria es un concepto borroso, es un concepto sin asidero, es un concepto que habita en estamentos que están en estancos separados de la sociedad. No hay una patria integrada, hay una patria desintegrada. Está la patria que se golpea el pecho en la sociedad rural y está la patria de los comedores populares que son garroteados, dejados sin alimentos, estigmatizados. De las mujeres, de las diversidades sexuales. O sea, hoy día la patria son distintas patrias. Ya lo habíamos visto hacia lejos y hace tiempo, cuando alguna vez nos llamó mucho la atención escucharlo al que era en la época, ya digamos, del final de, no, de la Rúa o antes de la Rúa, antes de que lo convoquen, cómo era aplaudido. Domingo Cavallo al hablar de patria y hablar de pueblo, ¿no? Y ahí la verdad que surgía la constancia literal de que hay un pueblo y que hay una patria que tiene distintas caras y que tiene diversas formas de manifestarse. Una de ellas es aplastar a los que no son iguales. Y eso es lo que hoy domina la Argentina. Y cuando hablábamos del concepto de eugenesia social, yo creo que hoy ya con las desgracias económicas que está sufriendo la mayoría de los argentinos, ya queda claro. O sea, si usted antes se transportaba a su trabajo a un precio tal, hoy día le quitaron el subsidio y ya si tiene que tomar tres colectivos, tiene que asignar gran parte de lo que pueda generarse o lo que pueda ganar durante un día. Eso forma parte de la eugenesia social, o sea, impedirle la movilidad. La destrucción de la salud pública, y eso también es una forma de eugenesia social. La mala calidad de los elementos y la irrisoria falta de material para atender la salud de la población más vulnerable, eso también es eugenesia social. El encarecimiento de los alimentos, la baja calidad de los alimentos que cada día se consumen, que consume la mayoría de los argentinos, eso también es eugenesia social, porque eso persigue otro fin, no confesado, pero sí, es una consecuencia irreversible, que es la desnutrición va a traer próximas generaciones que no van a estar a la altura de aquellas personas que fueron alimentadas, protegidas y que tuvieron un ambiente cálido para desarrollarse. Las grandes mayorías van a ser raquíticas, de baja estatura, sin capacidades, incluso con las capacidades de desarrollo intelectual limitadas por la falta de alimentos y la mala calidad de los alimentos. Eso es eugenesia social. Y por otro lado, podríamos decir, ya escuchamos que obviamente, como un simulcop berreta, un papel que se usaba para copiar dibujos, cuando uno era mano dura y no sabía cómo hacerlos, había un librito que eran como transparencias, donde uno pasaba el lápiz y copiaba el dibujo que estaba y quedaba como un Leonardo da Vinci dibujando, una maravilla. Pero decíamos que Este tipo de acá copia lo mismo. Entonces ya empezó a gritar fraude, fraude, fraude antes de tiempo. Entonces yo me pregunto lo siguiente, ¿qué pasa? O sea, vamos a suponer que haya posibilidad de fraude cometida desde fuera del Estado, cosa que es imposible, porque el que maneja los resortes del control electoral y todas las herramientas y el que tiene el 100% de las posibilidades de hacer fraude es el gobierno. Entonces, si así lo quisiera. Entonces supongamos que Milei gana por el 0, no sé, por medio punto. ¿Es fraude? Hasta ahora quiero recordar que cada vez que hubo una elección, así las diferencias hayan sido ínfimas, siempre se reconoció un ganador. O sea, ponerse a gritar fraude antes de las elecciones, y puede ser un arma de doble filo, porque yo también le puedo decir a este señor, y señor, si usted gana por menos de un punto, también es fraude, usted cometió fraude. Entonces, ¿sabes qué es lo que nos está demostrando este tipo? Y que la democracia es una estupidez, que los presidentes son peleles, que da lo mismo tener un presidente instruido, preparado, con sentimiento nacional, de desarrollo industrial, de mejora, que propugne al bien común, que tener un payaso que le mete una mano en el trasero a una marioneta y se hace el ventríloco y en el medio de los chistes firma un decreto a las 12 de la noche, un decreto presidencial en el medio de sus amigotes, entre risotadas. O sea, ¿qué nos está demostrando? Que tiene razón lo que él vino a destruir el Estado y está destruyendo el Estado y la democracia. El tema es qué hacemos. El tema es qué hacemos. Así que bueno, de eso venimos hoy y para empezar, vamos a escuchar que fue la verdad muy reconfortante. Hoy nos damos una caricia. Vamos a escuchar el reporte número uno, la periodista María O'Donnell y Berkovich. Peleé, le voy a decir que les peleé este premio, pero los adoro. Y quiero decir que en un momento donde se le asigna muy poco valor a lo público, y lo saben los docentes universitarios, los trabajadores de la salud, lo saben los investigadores científicos, hay muy poco valor asignado al espacio que nosotros los periodistas habitamos, que es el espacio de la conversación pública. La conversación pública no puede estar de la mano del insulto, el agravio, el chiste de mal gusto, la discriminación, la burla. La burla al distinto, asignarle a alguien por su preferencia sexual una perversión, no se puede dejar pasar. Tenemos que preservar el debate público y tenemos que hacerlo además, porque no es un problema de forma, es un problema de fondo. La democracia necesita que la conversación pública no reconozca, no insulte y no discrimine al otro. Y nosotros los periodistas es todo lo que tenemos en la vida, la palabra, cuidémosla. ¡Bravo! Y es un programa periodístico, sí, para un país que de ratos parece en joda, pero un programa muy serio, un programa que intenta hacer eso que al gobierno le molesta que exista. Ellos dicen que la sociedad no nos odia lo suficiente a los periodistas. Bueno, quizás ni necesiten en un tiempo que nos odien porque nos van a matar de hambre. Todos los que están acá, sea el que sea el lugar que ocupan, estoy seguro de que tienen que tener uno o dos laburos más que hace algún tiempo. Esto ocurre en todos los estamentos, de todos los medios, y que defienda la libertad de expresión una patronal que mata de hambre a la gente, bueno, es algo que efectivamente no está siendo eficaz. Nosotros saludamos desde acá a todos nuestros compañeros de la radio y de todas las demás radios que están bajo la línea de pobreza, muy abajo de la línea de pobreza, laburando con muchísima honestidad y muchísima pasión, a pesar de que no ganan para llegar a fin de mes. Para ellos, muchas gracias. Para todos ustedes. O sea, callan las voces cuando la censura se transforma en autocensura. Cuando la eugenesia social disciplina con la remuneración alimentaria, no dudemos, estamos en una dictadura, estamos bajo un régimen tiránico,

depende de nosotros, ¿eh? Porque como decía Benedetti, cada vez que ellos gritan, festejan su victoria, es el comienzo de su derrota y nuestra llegada al triunfo. Vamos a escuchar en el reporte número 2 al periodista italiano Pino Aprile hablando sobre la estupidez con Jorge Fontevecchia. Uno de los ensayistas más agudos, más provocadores del pensamiento italiano contemporáneo, una voz singular que ha sabido unir la investigación histórica con la crítica cultural, el análisis político con una mirada incisiva sobre las estructuras de poder y especialmente la estupidez. Nos acompaña Pino Aprile. Él nació en Gioia de Colle, en Italia, en 1950. Se formó como periodista y comenzó su carrera en 1997 y su secuela, Nuevo Elogio del Imbécil, en este caso publicado en español recientemente. Él trasciende la cuestión nacional y ofrece una mirada universal sobre el rol y la estructura de la estupidez en las sociedades contemporáneas. Su trabajo combina historia, sociología, filosofía, política, para pensar el mundo que habitamos donde la estupidez es creciente. ¿Por qué sintió la necesidad de escribir Nuevo Elogio del Imbécil? ¿Podríamos decir que la imbecilidad ha aumentado, mutado o simplemente se ha vuelto más visible en las últimas décadas? No. He visto a mi alrededor cómo crecen los efectos de la estupidez y lo vemos, lo tenemos todos frente a los ojos. La herramienta del estúpido es la violencia, es la fuerza, porque no tiene argumentos para convencer a sus interlocutores y tiende a suprimirlos, oprimirlos, doblegarlos. Y lamentablemente tenemos ante nuestros ojos los efectos de un dominio creciente de la estupidez en nuestro planeta. Es un gran dolor. Si la inteligencia es la característica que distinguió al Homo sapiens y fue clave de su evolución, ¿por qué la estupidez parecería ser más funcional para la supervivencia? Es porque nos hemos vuelto más numerosos. Tal vez sea por eso. Es porque las herramientas de la inteligencia están al alcance de todos. El ser humano, el Homo sapiens, es el único animal del planeta que puede poner los logros de, digamos, usemos el término más adecuado, aunque sea incorrecto, al alcance de todos. Quiero decir, cuando una manada de gacelas es atacada por un león, la gacela lenta no puede pedir prestada la velocidad de la gacela más rápida. Mientras que el Homo sapiens puede poner a disposición de todos lo que ha descubierto, uno inventa el fósforo y otro enciende el fuego enseguida, aunque no sepa cómo se fabrica el fósforo. Usted sostiene que la imbecilidad ya no es una debilidad individual, sino una estrategia colectiva eficaz. ¿Qué tipo de lógica adaptativa convirtió a la estupidez en una ventaja evolutiva? Hay una explicación que tenemos ante nuestros ojos. Si la estupidez fuera perjudicial para la especie Homo sapiens, habría eliminado a la especie Homo sapiens. Hay ejemplos que me daba Konrad Lorenz. Muy interesante, la verdad que es muy interesante el concepto, ¿no? No sé, después cuando venga el profe por ahí le hago una introducción hablando, lo pongo en contexto hablando un poquitito de qué se trata y de qué viene esta el pensamiento de esta persona, ¿no? Y no nos olvidemos que suceden los hechos de gravedad institucional que son medidos con distintos raseros. Por ejemplo, en el momento en que se votaba en el Senado la mejora para los jubilados y el tema de la discapacidad para continuar con la ayuda, se lanzó la milicia paraestatal alimentada con los dineros y los fondos de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Esto es toda la troupe esa que obedece tanto a la CIDE como a Santiago Caputo, a amenazar directamente con imágenes muy concretas y llamando a que el gobierno repartiera las armas, repartiera armas para sus huestes de las fuerzas del cielo, incluso acompañando un video en el cual se lo ve a dos de los referentes subidos arriba de un tanque que está en movimiento y que está en uso y que tiene capacidad de fuego. Entonces, un tanque yo no lo tengo en mi casa, un tanque lo tiene el ejército, y esto es que el ejército se lo presta a las milicias populares estatales para que jueguen a los soldados o para que ensayen algún tipo de operativo de exterminio de alguna manifestación, apoderándose de un tanque y manejándolo por las calles y después no haciéndose cargo. Es todo muy raro porque todo cabe, digamos, en el momento que un ciudadano común puede agarrar un arma peligrosísima como es un tanque de guerra que está con capacidad de fuego y llevárselo a pasear. Esto no se hace si no hay una autorización explícita del Ministerio de Defensa y de quienes comandan ese cuartel, ¿no? Por supuesto. Entonces decíamos, atención, porque acá hay cuestiones que tienen doble rasero y esto no es algo menor. Y si no hay jueces, si no hay fiscales, si no hay medios de comunicación masivos, si no hay intelectuales, si no hay empresarios que se opongan a este tipo de mecanismos, bueno, ya sabemos, insisto, la patria es un recuerdo borroso y la realidad colonial es la que nos agobia. Vamos a escuchar un respiro de soberanía, un grito de dignidad que llega desde Brasil. Es el reporte número 3. El magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, afirmó el viernes que ignorará las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos y continuará con el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Lo hizo durante una sesión del Supremo Tribunal Federal en Brasilia. Las acciones proseguirán. El rito procesual. Las acciones legales continuarán. El curso procesal del Supremo Tribunal Federal no se apresurará ni se retrasará. El rito procesual del Supremo Tribunal Federal irá ignorar. Desconsiderará las sanciones que se impusieron. Este relator ignorará las sanciones impuestas sobre él y continuará trabajando como hasta ahora. Las sanciones que fueron aplicadas y continuará trabajando como ven haciendo. Moraes, a quien Washington ya había revocado la visa, fue objeto el miércoles de sanciones financieras personales, en paralelo a la decisión del presidente Donald Trump de subir los aranceles a las exportaciones brasileñas por el caso contra Bolsonaro. El expresidente brasileño es acusado de maquinar junto con una treintena de excolaboradores su permanencia en el poder independientemente del resultado de los comicios de 2022, ganados por el actual presidente Luis Inácio Lula da Silva. Trump denuncia el juicio como una caza de brujas contra su aliado político, pero el juez enfatizó el viernes que la Corte Suprema siempre será absolutamente inflexible en la defensa de la soberanía nacional y en su compromiso con la democracia. Y el poder judicial no permitirá cualquier tentativa. El poder judicial no permitirá ningún intento de someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal al escrutinio de otro estado a través de actos hostiles derivados de negociaciones espurias y criminales por parte de agentes y políticos brasileños prófugos con un estado extranjero. Brasileiros foragidos con estado extranjero. Moraes añadió que no solo la Corte, sino la Procuraduría General de la República y la Policía Federal no se doblegarán ante las amenazas de Estados Unidos. También denunció a quienes han actuado, según él, de manera cobarde y traicionera, en una mención velada al diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, que realiza un eficiente lobby ante el gobierno de Trump en defensa de su padre y contra el Poder Ejecutivo y el Judicial de Brasil. Y los honestos, los que por vocación mantienen la disciplina y la profesión, y son funcionarios públicos dentro de la justicia, espero que esto sea un llamado de atención, que levanten la voz. No todo es el cargo, no todo es el ascenso, no todo es decir todo que sí, callarse la boca y meterse los libros de derecho donde ya saben dónde. Vamos a escuchar un tema de Carla y las Meninas que se llama Bonchi, Bonchi, Chibibom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom.

Hay filósofos de la ciencia que dicen que no debemos tener miedo de las máquinas de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial solo sabe hacer más rápido lo que nosotros ya sabemos hacer, mientras que hay futurólogos que dicen que, dada la capacidad de computación de las nuevas máquinas, que es enormemente superior a la nuestra, y dado que estas nuevas máquinas también han aprendido a inventar, si tienes que buscar la respuesta a una pregunta, el inteligente de la especie humana tal vez llegue a ella, pero la máquina puede llegar también, aunque de manera estúpida. ¿De qué manera? Teniendo en cuenta todas las respuestas posibles, la única que funciona es la verdadera, y por lo tanto, la máquina ha aprendido a inventar, así que ni siquiera la invención necesitaría al hombre. En este caso, la única esperanza que tendría la especie humana para continuar siendo parte de la evolución de la inteligencia, no de la especie, sería conectarse con las máquinas. ¿Y qué pasaría entonces? Que todos los cerebros humanos serían conectados y se conectarían entre sí. Nuestros recuerdos serían los recuerdos de todos, y los recuerdos de todos se volverían nuestros a través de las máquinas. Son dos escenarios completamente diferentes y yo no tengo la menor, digamos, esperanza en el primer escenario, y tengo... No te olvides, está en reportajes de Jorge Fontevecchia, y ahí está el pensador Pino Aprile. Vamos a tomarnos un avión, vamos a caer en el medio de un paraíso terrenal, como es la costa del mar Mediterráneo, especialmente la franja de Gaza, Palestina, donde todo es coser y cantar, donde la gente está en las playas tomando sol, y donde... Es mentira que haya hambruna, es mentira que se estén matando niños. Todo es todo mentira. Todo es mentira programada y pensada y articulada por un montón de personas que cada día que se despiertan piensan de qué manera hacerle daño a Israel, a los israelitas y a toda la nación judía. Eso es lo que piensan aquellos que aún sostienen esta estúpida guerra. Elina Malamud, del movimiento del llamamiento argentino judío, en un reportaje en Página 12, dice: tenemos que hablar de genocidio y limpieza étnica. Hay un cinismo israelí que es la esencialización de todo el cinismo de Occidente, planteó. Decimos que no es en nuestro nombre, tenemos que denunciarlo claramente, tenemos que hablar de genocidio y limpieza étnica. Basta de ocupación, limpieza étnica, crímenes de guerra y genocidio en Gaza. Pareciera que esta sociedad en un momento consideró que ahora tiene derecho a la venganza o a hacer lo que le parece por lo que nos hicieron a nosotros. Piensan que tenemos derecho a todo, agregó Malamud este viernes en una entrevista en el espacio Escucha, Página 12. Vamos a escuchar el reporte número 5, qué es lo que está pasando en Gaza. Entre los organismos internacionales y Benjamin Netanyahu, ahora el presidente Donald Trump, él ayer dijo que existe hambruna, una realidad así en el interior de Gaza, y de esta manera contradice lo que afirma su gran aliado, el primer ministro israelí. También él asegura que no se puede él fingir una situación así. Lo que sí es que en medios relacionados con Netanyahu lo que se afirma es que las imágenes que se ve de niños en situaciones extremas, supuestamente de hambre, que la realidad es que estos pequeños sufren de otro tipo de enfermedades que no están relacionadas con la hambruna. Y todo esto cuando, eso sí, vemos que Benjamin Netanyahu ha ordenado a su ejército permitir el paso más problemático, el llegar con camiones y entonces lanzar desde distintos aviones estos días. Rafael. José, ¿se sabe sobre la acusación de dos grupos pro derechos humanos israelíes a su propio país de efectuar un genocidio en Gaza? Sí, bueno, vemos que estos dos grupos, principalmente el llamado B'Tselem, que durante las últimas décadas ha estado controlando y criticando duramente las políticas israelíes con respecto a los palestinos, ahora también aseguran que está cometiéndose un genocidio en el interior de Gaza. Esto es un tema que es tratado también por la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y lo que sí afirma este movimiento B'Tselem es que Israel intenta el llevar a desplazamientos masivos de millones de personas en el interior de Gaza. También lleva a la muerte de un gran número de personas, de civiles en esta franja de tierra. También afirman que intenta el terminar con la identidad palestina dentro de Gaza. Desplazamientos masivos de la población es simplemente para que puedan protegerse de los combates, de los enfrentamientos. Aseguran que cuando mueren civiles es algo que ellos intentan evitar, pero no tienen más remedio que hacerlo porque jamás utiliza a la población civil como escudos humanos, y aseguran que para nada quieren cambiar la identidad de Gaza. Vamos a pegarle, Pedrito, si te parece, el reporte número 6. Ataques israelíes han alcanzado también dos escuelas. Viven a pocos kilómetros de Gaza, israelíes dolidos, traumatizados por los ataques de Hamás de hace casi dos años, pero insensibles al sufrimiento que su ejército inflige a los palestinos. Porque por un lado el gobierno no quiere informar y por el otro lado el pueblo tampoco quiere saber. Y si supieran, ¿cambiarían de idea? Mi respuesta es no. Porque parte de los israelíes cuenta han deshumanizado, demonizado a la población de Gaza. Tres M's, miedo, militarismo y mesianismo, definen a una sociedad a veces incapaz de mirarse al espejo. Oren Persico, periodista de la revista The Seventh Eye, apenas ve los principales canales de televisión. Los medios viven en una burbuja, dice. No les importa en absoluto lo que pasa en Gaza. Y si hablan de Gaza, normalmente no es para mostrar el sufrimiento o la hambruna. Lo que les importa es el impacto que puedan tener esas imágenes sobre la imagen internacional de Israel. La gente te va a decir, ¿nosotros? ¿Judíos? ¿Crímenes? No existe algo así. No, esto es una manipulación de los medios periodísticos. Todos son antisemitas. Hay excepciones. Periódicos como Haaretz sí han publicado que los soldados reciben órdenes para abrir fuego contra los palestinos que van a buscar comida. Viles mentiras, dice el gobierno, para desacreditar al ejército más moral del mundo. Y bueno, vamos a ver, nosotros del primer momento dijimos que el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre es un parteaguas, y sigue siendo un éxito político-militar desde el concepto de una organización terrorista que tiene como base fundamental el martirio, ¿no? El martirio es la meta, el martirio es la utopía, el martirio es lo que se le impone a la población civil dentro de Gaza. O sea, ya lejos de ese tiempo, cuando en el año 2006 estaba la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, que fue trampeada, ninguneada, basureada por el gobierno israelí para que no tuviera éxito una paz duradera en Gaza, y sale Israel de Gaza con todo el dolor que eso provocó, inmediatamente se apoderó de la franja mediante las armas, tal vez proporcionadas por Qatar, tal vez compradas a Estados Unidos, tal vez robadas a Israel, no se sabe. La cosa es que jamás como fuerza militar llegó y se apoderó de la franja de Gaza e impuso un régimen fundamentalista, un régimen totalitario y un régimen en el cual el martirio forma parte del día a día de todos los que habitan ese lugar. A cambio, jamás les ofrece ayuda solidaria, remedios, comida, protección. Y también toma a sus hijos para transformarlos en combatientes. Bien, el horror de lo cometido por Hamas ese 7 de octubre, aún hoy sigue estallando con estos rehenes que no han vuelto, ni los vivos ni los muertos. Y esto se acentuó en este fin de semana, cuando Hamas larga imágenes de rehenes que están realmente ya prácticamente moribundos, cavando sus propias fosas porque no tienen alimentos. Y lo que contesta Hamas a Israel, dice, ellos comen lo mismo que comen los palestinos aquí en Gaza. Entonces, por otro lado, Netanyahu, acorralado incluso por sus generales, por sus servicios de inteligencia, que le dicen, paremos esta guerra, ¿por qué? Porque decíamos que la estupidez no tiene un objetivo inmediato. La estupidez tiene objetivos inmediatos, y el objetivo inmediato pareciera ser, por lo que dicen de Israel y por lo que aquí también uno puede analizar de Netanyahu y de los que están en el gobierno, es mantenerse en el poder a toda costa, no importa cómo, así sea matando a los rehenes. Todavía el gobierno de Netanyahu se esconde bajo la alfombra y le echa la culpa al ejército por lo que pasó el 7 de octubre, pero eso es responsabilidad de él como primer ministro, él estaba al mando. Él permitió que durante 8 horas quienes estaban recibiendo fuego y estaban siendo torturados y masacrados por el terrorismo de Palestina, no llegara el ejército israelí, el mejor ejército del mundo, el más moral, a defenderlos. Y hubo casos en los que el ejército llegó y mató a los propios israelíes que salían a rendirse. Entonces, Netanyahu se esconde detrás de esta masacre. Netanyahu usa esta confusión, esta madeja en la cual han muerto muchos soldados israelíes. Entonces, decirle ahora a esos soldados que murieron, a los que quedaron heridos, a los que quedaron traumatizados, bueno, mirá, ustedes estuvieron haciendo esto por nada, es muy difícil. Y es muy difícil continuar esta guerra, porque no tiene sentido. Por otro lado, vemos que los que más apoyan la guerra y lo estimulan a Netanyahu a seguir yendo al frente son los religiosos, que justamente no mandan a los religiosos al frente de combate. Entonces, estamos viviendo, digo, una degradación de estupidez generalizada que se está traduciendo en muertes, y lo único real es que tanto los palestinos que no son combatientes de Hamas, que son 2.300.000 inocentes, están siendo masacrados a cielo abierto, y la humanidad responde de una forma absolutamente cínica. Esto es recién ahora empezar a tirar bolsas de comida en las casas y en las chozas, donde esas mismas bolsas de comida terminan hiriendo a los que la van a recibir. Entonces decíamos, ¿hay una eugenesia social en marcha? Sí. ¿Es global? Sí. ¿Hay un exterminio de la humanidad? Sí. ¿Hay una ruptura del régimen democrático? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Antes de seguir, vamos con el temita número 4. ¿Qué déjà vu, San Bayoni? Hacémelo acordar, por favor. Están firmando libros ajenos, comprando amigos con caramelos. Están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los sonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están trepando por las paredes y en las pantallas donde los quieren. Están creyendo con alegría que está acabada la ideología. Están jugándose la cabeza con los billetes bajo la mesa. Están poniendo de garantía el monoambiente de alguna tía. Están trayendo a la marabunta, están huyendo de las preguntas. Están llamando a sus enemigos para enfrentar la cuarta de olivos. Están colgándose las medallas que les vendieron otros canallas. Están pidiendo línea de cinco los que soñaban jugar distinto y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 443, el día 4 de agosto del año 2025. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yecma, responsable del contenido. Él le da la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero, camarada, el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, querido. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Sí, digamos. Bueno, muy bien. No sé si te pudiste enganchar antes, no sé. No, hoy no. Bueno, hace un ratito recién, sí, no. El tema, bueno, hoy estuvimos compartiendo algunos audios de un reportaje largo que hizo Jorge Fontevecchia a un periodista italiano que se llama Pino Aprile. Diría a vos que sos inquieto, anotalo, Pino Aprile. Hizo un libro de 180 páginas que se llama El elogio de la imbecilidad. Y luego lo completa con otro que es La era de la estupidez. Sí. Entonces, sobre eso versó los audios que trajimos, los cuales el hombre primero hace una descripción de por qué la estupidez es hoy lo que reina y de qué manera la inteligencia es discriminada, dejada de lado, igual que los inteligentes. Entonces, es muy interesante el concepto. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que uno puede pensar, lo que sostiene la vida comunitaria, la vida organizada, es la estupidez, no la inteligencia. Entonces, ¿qué ejemplo pone? Por ejemplo, dice, un inteligente va, inventa el fósforo. Hizo un montón de cálculos, mezclas, combinaciones, finalmente consigue el producto, el fósforo. Ese fósforo luego se traslada, ese avance que consiguió el inteligente, al común de la población. Y después viene un estúpido y prende el fuego, pero el estúpido que prende el fuego jamás se va a preguntar cómo está construido ese fósforo. Entonces de ahí dice que la excepción es la inteligencia y que por eso muchas veces, o sea, generalmente, los inteligentes son rechazados en la sociedad, son expulsados de la sociedad, son discriminados. ¿Por qué? Porque son lo que no hace falta. O sea, cumplen su objetivo, dan un paso adelante, se beneficia la humanidad toda y después son descartados. Es lo que quería plantear, era ese concepto de cómo de golpe el hombre es un reportaje de 50 y pico de minutos, yo traje 8 minutos nada más, pero por ahí en otro momento lo compartimos, o por ahí si querés en un rato podemos, me quedó un audio de 2 minutos que si querés lo compartimos, porque Ale, justamente es el que habla de un concepto que creo que nos va a interesar. Pedrito, ¿podemos poner entonces el último audio, que sería el reporte número 7? En Stalin y en Camboya, los jemeres rojos. Fui a verlos cuando estaban en la jungla camboyana, en guerra con los vietnamitas, eliminaron a la mitad de su propia población. Entonces, como se ve, la acción siempre es la misma. La coloración que se le da cambia de vez en cuando, pero siempre es estupidez en acción. ¿Hasta qué punto la imbecilidad institucionalizada socava los cimientos de la democracia y de qué manera podemos reconocerla para proteger la deliberación pública y la participación ciudadana? Y la participación precisamente y la escucha. Cuando en una comunidad existen solo reglas impuestas sin confrontación, tenemos la prueba, la demostración evidente de que un estúpido está al mando en el poder. No solo un estúpido individual, quizás incluso uno solo, sino que un sistema estúpido se ha convertido en un sistema de poder absoluto. Cuando el poder se vuelve absoluto, no hay lugar para la crítica, el diálogo, la inteligencia. Cuando la crítica es sofocada, entonces sabemos que la inteligencia se ha convertido en un crimen. En un pasaje de su libro, para ejemplificar que la inteligencia sobra, cae en desuso o se suprime con el tiempo, usted cita un encuentro nada menos que con Jorge Luis Borges, quien le dijo que los hombres de verdadero talento en todas las épocas son contemporáneos de otros que vivieron en el pasado, no de su... Bueno, son conceptos muy piolas. En este concepto de la de ser coetáneos entre los inteligentes, habla de que no existe un espacio físico de tiempo en el cual se compartan y puedan cohabitar inteligentes, sino que se dan en un plano de la subjetividad y la inteligencia. Esa fue la respuesta de Borges, ¿no? De que existe una forma atemporal que se mantiene en un continuum y que en ese continuum habitan estos seres que son marginados la mayoría de las veces en las sociedades. Así que nada, no sé qué te pareció, así cortito, ¿no? Por supuesto. Para empezar, ahí está. Sí. No escuché completa ni leí completo lo que este hombre declara, ni leí, porque hay que leer algo para tener una opinión más o menos seria. Pero a mí, yo en realidad digo que hablamos mucho de la inteligencia y no hablamos de las clases sociales. Entonces, eso a mí ya me pone digamos. Lo plantea, son 54 minutos, o sea, a lo largo sí habla justamente de esto, de las diferencias sociales, claro, de las clases sociales, por supuesto. Pero el punto, yo no creo que pase porque uno sea más inteligente y otro menos, ni tampoco creo que el sistema sobre el cual estamos montados sea una estupidez. Yo no creo ni que Milei, ni que Netanyahu, a ver, te los nombro uno por uno, ni que Trump sean estúpidos, ni mucho menos. Tienen otro proyecto político. Después que se apoyen en alguna estupidez, eso puede ser, pero para mí eso es secundario. Ellos tienen otro proyecto político, y ese proyecto político implica una serie de cuestiones que las podríamos en algún momento charlar, pero es distinto, quieren otra cosa. Entonces, y si nosotros no nos convencemos de eso, y estamos en un problema porque nunca terminamos de entender por qué hacen lo que hacen. O sea, no son estúpidos. Quieren hacer otra cosa que a nosotros nos parece que es estúpida. Eso puede ser. Pero yo no creo que las acciones humanas se puedan dividir entre estúpidos y no estúpidos. La verdad que no me cierra la idea, pero de todos modos, insisto, es muy, muy poquito lo que puedo decir, porque es muy poquito lo que he escuchado. Tal cual. Entonces, no, el planteo, por eso te digo, a mí me parece primero que está, es un autor muy interesante, porque aparte no plantea la estupidez desde la capacidad intelectual, sino que habla de la estupidez como una forma organizativa de las personas, en los cuales la estupidez viaja sobre la emoción, sobre la violencia, sobre la falta de pensamiento crítico, sobre la aceptación de normas y códigos sin crítica, o sea, aceptar simplemente y ir para donde el mundo va, digamos. Y cuando habla de estúpidos, de los dirigentes, yo ponía hace un ratito el ejemplo de lo que está pasando en Gaza. Lo que está pasando en Gaza es un brete que no tiene solución. No tiene solución porque Netanyahu no sabe dónde va. Mejor dicho, sí sabe dónde va. Va camino a la impunidad. O sea, ese es su camino. No es el poder, es la impunidad. Y por otro lado, no, pero es que la impunidad implica no asumir responsabilidades. Entonces, al no asumir responsabilidades, por ejemplo, lo que se hace, se tira la culpa afuera. Y tiene la culpa los otros que son los... por ejemplo, cuando el tipo dice, no, son los pibes que están muertos de hambre, no, en realidad tienen enfermedades preexistentes. No están muriéndose de hambre porque no tengan comida. Están así porque quieren. ¿Entendés? O sea, ese concepto, alguien después va y lo repite y se lo cree. Porque la gente lo consume sin digerirlo. Y sale y repite lo mismo. Y eso le viene bien porque, como habíamos escuchado hace un ratito el periodista israelí, que dice, vos le vas a decir acá a un israelí, usted está cometiendo crímenes de guerra, te va a decir, yo, no. Eso es propaganda. Nosotros no estamos haciendo eso. Dice, y está pasando a un kilómetro de su casa. Y deshumaniza a la víctima, en este caso los inocentes gazatíes, los civiles, y está bien que los maten, pero no se pregunta nada. Ese es el concepto, digamos, de la estupidez, ¿no? No es la estupidez así individual, de que son toda una manga de estúpidos. No, sos estúpido si no tenés pensamiento crítico, por ejemplo. Es un rasgo, ¿no? Bueno, anyway, ¿quién es estúpido acá en Argentina? Decime, porque si Milei es inteligente, ¿qué no cree? Y vuelvo a lo mismo, no hablo de estupidez y de inteligencia. Por ejemplo, hace, creo que en estos días, ayer o hoy leí, de que Jorge Macri va a empezar a obligar a la gente que vive en la calle que limpie, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que hay un montón de gente que va a estar de acuerdo. Y no creo que esos tipos sean estúpidos. Esta es la cuestión. Porque en realidad, si les preguntás un poquito más, ellos en realidad lo que les gustaría es que los matasen. Ese es el problema. Porque así empiezan, digamos, las grandes matanzas de la historia. Vamos al proceso. Acá, que no se dice y que por ahí la gente más joven no lo sabe, el proceso tenía apoyo. Un apoyo muy grande, y que estaban de acuerdo en que había que terminar con todos los subversivos. Porque acá somos derechos humanos. Y no eran que eran estúpidos, estaban de acuerdo en eso. Y todavía hay un sector que lo vemos, se ven en los juicios, porque los juicios se lo ve a Pablo Yonto y se lo ve a toda la gente que está buscando justicia, pero también se lo ve a ellos. Claro. Y tenemos una vicepresidenta que fue elegida por un montón de gente que sigue estando ahí parada, que por supuesto ella es de familia de represores y ella reivindica eso y en ningún momento ha dicho una cosa en contrario. Y yo no creo que sea estúpida. No, tiene otro plan. Esto lo podríamos llevar al lugar que vos me digas. Respecto a lo que vos decías, Netanyahu no es ningún estúpido. Netanyahu lo que quiere es el exterminio de los de los 2 millones de esos que vos decías de gazatíes, y después va a ir con los de Cisjordania, que no es demasiado diferente a lo que Hitler se proponía cuando mandaba a campo de concentración a 6 millones de tipos. No es demasiado distinto, más o menos lo mismo. Y estaban todos muy de acuerdo. En Alemania estaban de acuerdo y en Israel ahora también están de acuerdo. Eso no es estupidez, esa es una decisión política. Que después a nosotros nos parece aberrante y nos parece un montón de cosas más, es otro tema. Pero son decisiones políticas que los seres humanos toman. Entonces, me parece de que ponerlas en el rango de la estupidez es bajarles el precio. Y yo no quiero bajarle el precio ni a Netanyahu, ni a Milei, ni a Trump, ni a la derecha en general de todo el mundo. Me parece que es un error. O sea, no. Yo no le quiero bajar el precio a Hitler. No es un tarado, un loquito. No, es un tipo que vino con un plan político, le salió mal, por suerte. Va a haber que pisotearlo todas las veces que intente levantar cabeza, porque está ahí, está dando vuelta. ¿Quién, che? Eso, los restos de lo que dejó el nazi. Ah, porque toda esta gente que nosotros vemos, obvio, son hijos de, y entenados o no sé qué, de aquello que sucedió hace 70, 80, 90 años. Bueno, este es el punto. Por eso yo en su momento decía, si en este momento apareciera Hitler, sería uno más. O sea, no sería preponderante, porque hay tantos Hitleres dando vuelta. ¿Qué te pasaría hasta desapercibido, hasta sería ignorado? Hay una película, sí. ¿Sabés que hay una película, sí? Que de golpe es maravillosa. De golpe aparece el tipo y empieza a caminar entre la gente. Y claro, nadie le da pelota. El tipo se vuelve loco, porque es uno más en el medio de toda la gente. Pero es muy buena la película, no me acuerdo cómo se llama. Pero justamente lo ponen en una situación en que el tipo es uno más. Y por más que hable y grite y patate, no, hay otro que lo dice más fuerte que él todavía. Claro. Sí. Muy interesante. Bueno, ok, nada. Yo creo que... Por ahí, si algún día tenés tiempo y lo profundizás, le vas a encontrar conceptos muy, muy interesantes. Vos pensás que el tipo este hace un librito que es un libelo de 180 hojas, que es el elogio de la imbecilidad. Y de golpe, no sé, en 2 meses vendió casi 2 millones de ejemplares. Un tipo ignoto, ¿eh? Un tipo ignoto. Y después de ahí se larga con el trabajo este más profundo, que es sobre sobre la estupidez dentro de las sociedades, ¿no? Y pero es más, él, por ejemplo, no le da un rol peyorativo a la estupidez, sino que lo pone como sostén del sistema que nos tiene organizados. Sí, que eso, pero eso sucedió siempre. Digamos, tomada de ese punto de vista, la estupidez fue siempre la gente que creía... Salgamos del siglo XX, del XXI, vayamos para atrás. O sea, la gente que creía en el rey, la gente que siguió creyendo en el rey, y pensaba de que era el enviado de Dios, porque nosotros ahora estamos un poco desactualizados de lo que significaba la monarquía y un rey, ¿no? Vivimos en otra, nacimos en otro tiempo histórico, pero en esos años la gente creía realmente que el rey era el enviado de Dios, como los cristianos en este momento pueden llegar a pensar que el Papa es el enviado de Dios o cosas parecidas. Va. O sea que todavía hay algunos retos que han quedado y por algo quedaron. Y cuando se decía algo, si el rey decía algo, bueno, listo, se hacía. Claro, era la palabra de Dios. Eso sucedió durante añares. Y podemos ir más para atrás con el César. Y podemos ir más para atrás. Podemos ir al momento histórico que vos quieras. Y siempre hay núcleos que son los que van adelante. Y después un grupo de gente que va atrás. Funcionamos más o menos parecidos a cuando va atrás la cabra con la campanita. Entonces todos van atrás. Funciona así. Pero ese funcionamiento normal no cambia eso. O sea, incluso esto al revés también es igual. O sea, en un momento, vos seguramente este dato lo tenés, creo que fue en el 17 o el 18, Lenin, con los bolcheviques ya en el poder, prohíbe que se sigan afiliando al partido bolchevique, se siga afiliando la gente. Ah, mirá. Porque todos se querían afiliar al partido bolchevique, que después Stalin lo levanta. Eso en un momento cuando Lenin se muere y Stalin lo levanta, porque era la manera en la cual, bueno, abrimos, pero yo decido quién sí, quién no. No, él lo quería prohibir y de hecho durante algunos años se corta, porque después de la revolución, cuando se parecía de que era el caballo el ganador, porque claro, habían ganado la guerra civil, o sea, no, los blancos se habían desaparecido, parecía de que todo se arreglaba, sacó una resolución en la cual se prohibía, no se aceptaban más afiliados al PAN, así como... Algo así como... Pasa en muchos lados. A ver, salvando la distancia, pasa en Boca. ¿Está bien? Creo que no puede ser. Creo que no te puedes asociar a Boca. Pasa de lo grande a los chicos. O por ahí, si te puedes asociar, no puedes ir a la cancha, incluso aunque pagues. Porque no todos los que son socios en Boca pueden ir a la cancha. ¿No? ¿Está bien? Claro. Forma parte del claro. Yo cuido mi quinta, digamos, que no se me llene ¿cómo? De lechones porque después claro, no puedo manejar. Pero claro, sí. Bueno, profe, ¿qué música nos trajiste hoy? Bueno, me acordé que la semana pasada vos habías traído, habías citado a Juan Falú, el guitarrista argentino folclorista. Al cual le había pegado este innombrable de Pettinato, le había pegado, no sé qué le había dicho, y él le contestó que yo había dicho que me parecía que era una estupidez. Y algo del folclore, sí. A ese tipo. Parado, sí. Pero, digamos, revisando mi lista de música que estamos pasando, Juan Falú tampoco no pasamos nunca. Así mira que vos. Bueno, bingo total. Pasemos las dos cosas. Entonces hice una selección, porque Falú tiene una trayectoria bastante importante. Tomé sus primeras grabaciones, que era cuando él solamente tocaba la guitarra, porque después él se canta, él es compositor. Las cosas que vamos a escuchar hoy, las músicas que vamos a escuchar, son de él, son compuestas por él, pero son folclore instrumental, más parecido, aunque es bastante distinto a lo que hacía su tío. Su tío es Eduardo Falú. Eduardo Falú era mucho más, si querés, tradicional. Si uno lo escucha con detenimiento, vamos a ver que Juan... introduce algunos conceptos de armonía moderna, bueno, en el folclore, o sea, es uno de los que va renovando el folclore argentino. Él es salteño, es sobrino de Eduardo Falú, como dice recién, es un tipo que tiene unos años más que yo, creo que es 3 o 4 años más que yo, creo que tiene 77, 78 años en este momento. Bueno, y tiene una trayectoria realmente muy importante y es un tipo digno de todo respeto. Así que bueno, hoy trajimos a Juan Falú. Vamos con el primero. Es una chacarera, creo que es una chacarera, sí. La Antuquera. La Antuquera. Antuquera. Thank you. ¿verdad? Un lujo. Sí, sí. Es un excelente guitarrista. Y aparte es un tipo que... Yo recién ahora lo... Ojo, yo lo conocí a partir de sus opiniones y no de su música. Ah. Y ahora lo estoy conociendo gracias a vos. Es un músico de la reputa madre. Sí. Esta es una parte. Yo, me pareció que era mejor traer la parte en la cual... porque él también ha hecho un disco con Liliana Herrero, que es muy lindo. Liliana Herrero es cantante, que canta sí, muy claro. bien. O sea, él también hace ese tipo de trabajo. Pero me pareció, tal vez en algún futuro podemos traer algo en donde él está como músico acompañante. Pero como para presentarlo, muy bien, no creo, muy bien. No creo que vos seas el único que no lo ha escuchado. En no, realidad, es no es un tipo que vende discos como Luis Miguel. No, es eso. Es un tipo que lo conoce incluso la gente del folclore y los que estamos en lo que sería el ambientecillo de la música, que sí lo conocemos desde hace muchos años, tenemos respeto, etcétera, etcétera, pero no es un tipo, no es ni siquiera lo que es Soledad. Y no estoy queriendo hacer comparaciones, son cosas, o el Chaqueño Palavecino, que son tipos muy conocidos dentro del ámbito del folclore, no. Falú es un tipo conocido, pero a un nivel intermedio. ¿Está bien? Es una cosa más o menos. Bueno, si te parece, vamos a... Ya que no escuchaste, te voy a compartir algo. Esta vez vamos hasta Gaza. Ahora en este tema vamos a Gaza e Israel. Salió un artículo en Página 12, en Escucha Página 12, sí. de Elina Malamud. Elina Malamud es, bueno, una señora... En este caso... ¿Sí? Es argentina, está acá, pertenece a alguno, es familiar de algunos de la gente que murió en la AMIA, ¿no? Exactamente. Entonces, Elina Malamud ahora es vicepresidenta del movimiento del llamamiento judío argentino. Entonces, en su condición, el colectivo llamamiento argentino judío se expresa sobre el tema de Gaza, y por primera vez, no digo por primera vez acá en Argentina, digo por primera vez ya a los judíos les está costando un poquitito menos hablar y poner los puntos sobre las ideas. Y como yo siempre te digo, y como les digo, ser opinar en contrario a lo que opina el mesianismo gubernamental de Israel, o de la corriente totalitaria de la opinión pública israelí, es muy difícil. Siendo judío, así sea en la diáspora, así sea en Israel, mucho más todavía. O sea, no es algo gratuito. Lo mismo digo para que tengamos y aprendamos a tener respeto por los que se oponen al sistema dentro de Estados Unidos. Ser opositor en Estados Unidos es un galardón, per se, digamos. Correcto, sí, coincido absolutamente. Sí, sí. Bueno, vamos. Porque son sociedades muy cerradas, y aparte, en el caso específico de Israel, vos me corregirás, que está armado en relación a una tragedia, esa tragedia cierra. Y entonces, vos estás adentro de los que están queriendo reivindicar una tragedia o no olvidarla. Entonces eso es muy fácil una vez que yo cerré la bolsa. Ahora yo digo lo que se dice. Y si vos estás en contra, ¿qué es lo que pasa? Sos el enemigo, claro. Las acusaciones que en general hace los funcionarios del Estado israelí contra quienes critican sus políticas es de antisemitismo. Lo cual es un disparate desde todo punto de vista. Es más o menos lo mismo, salvando la distancia, lo que decían acá con las campañas anti-argentinas. La junta militar acá hacía lo mismo. Entonces decía de que en realidad todo lo que decían en Europa, de que acá se mataba gente, las argentinas somos derechos humanos, y eso era anti-argentino. O sea, es bravo cuando te metes por ese lado, y Trump, fíjate que hace algo parecido. O sea, que los tipos decidan que haya una organización económica o político-económica como el BRICS que decida comerciar en una moneda que no sea el dólar, es antinorteamericano, el tipo lo dice, y eso es absolutamente aberrante. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que comerciar en dólares? ¿Por qué no puedo hacer como hizo la India y como ahora Brasil? Brasil le están comprando petróleo a Rusia y lo pagan en su moneda y no en dólares. Y no en dólares. Y no en dólares. ¿Por qué yo no puedo opinar que el dólar se lo metan en el orto? Y no lo uso más. Eso es antinorteamericano. Claro, obvio. Bueno, obvio. Con el gobierno y un sector importante, no sé si es importante, pero al menos es un sector de los israelíes, muchos de los que viven ahí y otros que viven acá, tienen un pensamiento parecido. Yo he tenido, y seguramente vos también, discusiones feas, digamos, sobre el asunto que lo primero que, bueno, a vos no sé qué te dirán, pero a mí lo primero que me dicen, no, vos sos antisemita, sos antijudío, vos en el fondo lo que pasa, etcétera, etcétera. No, nosotros lo que opinamos en contrario somos... No, pará, nosotros los que opinamos en contrario desde adentro somos los judíos que no se quieren a sí mismos. Ah, bien. No, es terrible. Bueno, y vos acá eras anti-argentino. Entonces, en algún momento, yo acá, en ese momento, yo no tenía muchas relaciones con gente que tuviera este pensamiento, pero bueno, sí, soy argentino. Soy anti-argentino, de acuerdo, sí. Si ser argentino significa ser como la Junta Militar, soy anti-argentino, no tengo ningún problema. Pero eso es mucho más difícil si el armado original de eso, porque el armado original de acá, de la Junta Militar, es uno que no tiene mucho basamento, pero el basamento de lo que fue el Estado de Israel es distinto. Está montado sobre una tragedia de la humanidad. Bueno, entonces, acá yo mucho te quiero... más difícil. Me parece acá, a mí que acá, es mucho más difícil. Dale. Acá yo te digo que hay puntos de fuga, como dicen los arquitectos. El punto de fuga se llama Elina Malamud. Entonces Elina Malamud dice, tenemos que hablar de genocidio y limpieza étnica. El llamamiento argentino judío dice, hay un cinismo israelí que es la esencialización de todo el cinismo de Occidente. Decimos que no es en nuestro nombre, tenemos que denunciarlo claramente, tenemos que hablar de genocidio y limpieza étnica. Basta de ocupación, limpieza étnica, crímenes de guerra y genocidio en Gaza. Pareciera que esta sociedad en un momento consideró que ahora tiene derecho a la venganza o a hacer lo que le parece por lo que nos hicieron a nosotros. Piensan que tenemos derecho a todo, agregó Malamud. Quería compartir esto como justamente para profundizarlo y para que, a ver, y también, a ver, Elina Malamud no reniega del Estado de Israel, de la existencia del Estado de Israel. Yo tampoco reniego de la existencia del Estado de Israel y quiero que siga existiendo Israel, pero también quiero que exista el Estado palestino, porque yo creo que la única forma de garantizar la paz es con la paz, no con la guerra. Entonces, un Estado palestino. Es que acá lo que no está en discusión el Estado de Israel. Esta es la otra cuestión. No, lo que está en discusión es una cosa. Acá lo que está en discusión la es política de Palestina. De Palestina y la política criminal del gobierno israelí, que es de este gobierno israelí, porque Israel tuvo muchos gobiernos. Y nosotros podemos nombrar, yo siempre lo nombro a este hombre, Isaac Rabin, por es claro. Lo nombro él como un ejemplo de un gobernante del Estado de Israel y que no era un criminal. Quería buscar alguna vuelta. Yo no sé si yo estuviera de acuerdo con él o no lo sé. Tampoco sé. Tengo una idea muy no lo conozco tanto como para opinar. Pero me queda claro de que no es este. Este es un criminal. Ahora, cuando yo le digo criminal a este tipo, o sea, resulta que sos antisemita. Soy antisemita. Claro. Bueno, y vos, y como eras en el caso tuyo, yo soy pertenezco a los judíos que se odian a sí mismos. Claro, sí, es impresionante. Bueno, pero ese mecanismo aparte, hay que precisarlo bien, es el mismo mecanismo que usaban los nazis. Vos eras anti-alemán si estabas en contra de Hitler. Ojo, porque el mecanismo es el mismo. Y a su vez, para que quede claro y que no haya dobles, era lo mismo que te pasaba en la Rusia de Stalin. Si claro. Vos decías que Stalin era un dictador, vos eras antisoviético, antirruso, anti todo. Esto es una cosa que es común. Y después fíjate de qué lugares distintos, hay algo que es en común. Uh-huh, ¿no? Muy bien lo explica el muchacho este, Pino Aprile, justamente hace, sí. O sea, cuando habla sobre la estupidez, que o sea, él caracteriza que los gobiernos estúpidos son gobiernos violentos, autoritarios, que no admiten la crítica, que no admiten oposición, que acallan todas las voces en contrario. Pero justamente lo que dice es eso, es que este Estado totalitario se sostiene justamente y que no hay un color. O sea, que lo puede hacer un comunista, lo puede hacer un socialista, lo puede hacer un liberal, lo puede hacer un peronista, lo puede hacer el que tenga poder para hacerlo, digamos. Eso es en definitiva. Así que bueno, nada, terminando con el tema de Gaza, yo me quedo con el último reportaje que escuchamos antes de que entres, del periodista ese israelí que dice... Si usted va y le dice a un judío, a un israelí, mire que acá a un kilómetro están saltando los pibes por los aires, están muertos de hambre, mire los nada, todo mentira, eso no está pasando. Y si usted le dice, pero mire que Israel está cometiendo crímenes de guerra, me dice, no, nosotros no hacemos eso. Nosotros no hacemos eso. Dice que, o sea, el tema de la negación, ¿no? La negación, sí, claro. A pesar de que tenga la evidencia. Claro. ¿No? Acá cuando nos decían... Y hay 30.000 desaparecidos la guerrilla y qué sé yo. Y resulta que la guerrilla ya estaba vencida, que en su momento de mayor apogeo, no sé si habrán llegado a ser 3.000 en todo el país, bueno, o 3.000 y pico, ponele, y que ya estaban vencidos. Y cuando llega se seguía agitando el fantasma de la subversión, ¿no? Como un enemigo superpoderoso. Claro. La guerrilla incluso está vencida, porque podemos fijar una fecha, que es en diciembre del 75, Monte Chingolo, donde todavía faltaban unos cuantos meses para el golpe. O sea, que ellos dan el golpe ya con la guerrilla vencida. Porque después de Monte Chingolo, nunca más pueden levantar cabeza. Lo que quedaba era restos. Así es, así y es. Y prácticamente en un año, año y medio, esos restos también ellos los hacen desaparecer. Y cuando los montoneros tienen la mala idea de la contraofensiva, no ni alcanzan a llegar. Claro. Donde van llegando, los van cazando. Así fue, chamigo. Bueno, vamos con el segundo temita, si te parece, antes de entrar. Vamos con el segundo temita por Juan Falú. Es un tema que está dedicado a los hermanos Núñez. El tema se llama A los Núñez. Los hermanos Núñez es una dupla compositiva e interpretativa de folcloristas. Bueno, y Falú les dedica este también. Yo no nunca sé bien. No si lo puedes definir. Yo no lo puedo definir porque no lo sé. Si es una chacarera o un gato, yo me los confundo, pero soy yo que me los confundo. Bien. Se llama entonces Juan Falú, el que interpreta, el temita se llama A los Núñez. Thank you. Muy bueno, don Ale, muy bueno. Y vamos a seguir conociéndolo al muchacho después como acompañante, ¿no? ¿Tiene, sí, tiene vamos, no te digo el programa que viene, así. No, tranquilo. Pero en un par de programas más adelante voy a traer algo donde él como guitarrista con, aparte de Liliana Herrero, que es la que en este momento tengo, conozco ese disco, pero él ha acompañado a más hay una chica nueva personas. Ahora que no me acuerdo su nombre, que él estuvo en una gira ahora por Europa acompañándola. Bueno, si te parece, como para ir, la del estribo, oposición y elecciones. Interesante. No sé qué panorama tenés vos de acá, de la ciudad, por ejemplo. Bueno, yo creo que esto está dividido en dos partes y no nos queda más remedio que pensarlo, que primero, ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Porque yo creo que lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, o sea, va a tener influencia en lo que pase a nivel nacional. Me parece a mí. Uh-huh. A lo mejor no es así. Acá en la capital, para octubre, no se terminan de poner de acuerdo los libertarios con el PRO. Lo cual no quiere decir que después a lo mejor termine haciéndolo, porque siempre hacen lo mismo. Pero hasta el momento eso no está sucediendo. De hecho, hoy, en la reunión que tuvieron con los Macri, en algún momento Macri Mauricio se levantó y se fue. Ah, mirá. Claro. Un desplante al primo. No lo sé, pero se levantó y se fue. No está tan sencillo para ellos, lo cual es una buena noticia. Y en la provincia yo al final no sé qué pasa con el peronismo, porque había también, ellos también están, que hay que sí, yo en esto quiero ser absolutamente claro, me parece que en este momento no es, por más que haya muchos motivos para criticar a Cristina, a la dirigencia peronista, a la CGT, hay que hacer... ¿A vos te parece? El famoso pragmatismo al final. Sí. Y ir detrás de lo que se puede armar, aunque lo que se puede armar yo no me convenza muchas cosas. A mí vos sabés que a mí la Cámpora no me convence, Máximo Kirchner no me convence. Uh-huh. Cristina Kirchner, que yo siempre le tuve un gran respeto, también me parece que se ha ido al carajo, por decirlo así, cariñosamente, pero me parece que tenemos que hacer un armado con ellos, porque si no nos va a comer el león. Y después veremos. La pregunta, ¿es malo que nos coma el león? Sí, siempre es malo. Para el inconsciente colectivo, digo. Pensemos así. Espera, permitime. 2019, ganó el gobierno de Unión por la Patria. Nos juntamos con los más hijos de puta. O sea, Alberto Fernández para mí es una persona, o sea, y lo puedo decir hoy porque se lo dije en los 80, en los 90, en los 2000, cada vez que lo cruzo digo, este tipo es un sorete, digamos. Y lo fui y lo voté. Y no me defraudó. Es un sorete. O sea, no me equivoqué, digamos. Pero en el 2019 también votamos para que se vaya el monstruo. ¿Y no se fue? ¿Y ahora? Y ahora tenemos que cosa facheamos. Cosa facheamos. Algo parecido. Desgraciadamente es así. Porque no hay una salida por otro lado. Porque la cuestión que yo digo es lo siguiente. Vos sabés que yo no soy un tipo que viene del peronismo, sino que viene de la izquierda. La izquierda, desde que yo me acuerdo, es decir, cuando yo tenía 20 años, ahora tengo menos de 20 años, yo tenía 14, 15, 16 años, es decir, hace 70 años, yo tengo 74, no han podido armar una. Y la única vez que estuvieron más o menos cerca, que fue la época que pega el boom con Zamora allá por los 90, No terminaron todavía de hacer nada y ya se habían dividido en 400 pedazos. Bueno, y esta es la historia. Y hasta el momento no han podido organizar nada. Entonces está bien. Más allá de que yo tengo, algunos me simpatizan más y otros me simpatizan menos. Este es otro, ¿verdad? Pero por ese lado, en 70 años, no se ha podido hacer nada. Ni desde el punto de vista electoral, ¿Por qué no? Porque en aquel momento era ni golpe ni elección, revolución, no sé si vos te acordás de esa consigna, era típica de un montón de grupos de izquierda, entre otros el Partido Obrero, que era uno de los que levantaba eso. No, era un detalle, lo digo así al pasar nada más. Ah. Pero ni por ese lado, podés decir, bueno, está bien, ni golpe ni elección, revolución, entonces bueno, termino tomando el poder. O suponete, yo hasta para las organizaciones armadas, si querés, visto desde ahora, estaban equivocadas, pero eran más coherentes. Ajá. Planteaban que querían tomar el poder, se armaban y iban con un fusil. Era de locos. Terminaron todas mal. Todo mal terminó eso. No podía terminar de otra manera. Pero eran más coherentes. El resto, nada. Ni siquiera una cosa como en Chile, donde la candidata que aparece va a ganar es una militante del Partido Comunista. Acá el Partido Comunista tampoco ha podido hacer muchas cosas. Después las explicaciones son de un montón de, pueden ser de un montón de lados. Entonces, esta es la cuestión. No hay otra cosa. Entonces, ante eso, nos guste o no nos guste, los 12 años de kirchnerismo, que tuvieron un montón de cosas que no, bueno, es mejor que esto. Obvio. Bueno, y volvemos siempre a lo mismo. Es un problema. Es un problema que no hemos podido resolver como conjunto. No solamente no han podido resolverlo los dirigentes políticos o los quienes se llaman dirigentes políticos, pero tampoco lo han podido resolver las personas. Porque incluso en los momentos en los cuales parecía de que la gente salía y se organizaba a alguien, el 17 de octubre fue todo ese quilombo para decirle al general Perón, bueno, vos decís, Perón lo que dijo, de casa al trabajo, del trabajo a casa, claro. y se terminó todo. En el 2001, que es la otra que yo me acuerdo, también parecía que se terminaba todo, no se terminó nada. Los que se vayan todos, no se fueron todos, y todos fueron volviendo de a poquito. Tal cual. Y no pasó nada. Entonces, bueno, esto es lo que hay, nos guste o no nos guste. Entonces, en eso, no hay muchas posibilidades que yo vea como para que diga, bueno, no, tenemos una gama de... volvemos, es que siempre volvemos a lo mismo. Siempre volvemos a lo mismo. Te voy a hacer una hipótesis, voy a plantear una hipótesis. Yo creo que el electorado hoy, especialmente en provincia de Buenos Aires, está más por lo local, por lo que le atañe directamente. Y lo que le atañe directamente es el municipio. ¿Qué pasa si de golpe los municipios empiezan a armar listas cortas con sus candidatos, defendiendo la gestión municipal, y pasan del tema provincial a nivel general, digo? Puede pasar, ¿eh? Se puede dar que haya intendentes... No, algunos ya hay que claro, van con listas cortas, pero son la minoría. Espera un poquito, porque si y ahí vuelvo a lo que vos dijiste, ante el conventillo de las dirigencias iluminadas, entre comillas, y la persona del municipio va a decir, loco, este me arregló la zanja, qué sé yo, viste, este me puso asfalto, y viste, no había luz y ahora tenemos una luz, y mirá, y si lo seguimos apoyando este, porque después, ¿entendés lo que te digo? Digo, creo que se está transformando toda esta política en el éxito de los antidemocráticos. Esto es disminuir a la mínima expresión la política, demostrar que la casa de gobierno puede estar manejada por un títere, por un idiota, por un estúpido, por un Muppet, que es lo mismo, que no tiene el más mínimo valor ni solemnidad ser presidente de la Nación Argentina, que un tipo como Milei se puede dar el lujo de estar haciendo marionetas con un Muppet y decir a las 12 de la noche, ah, no, voy a firmar un decreto, espera un cachito, y va y se levanta en camiseta y firma un decreto que es el veto a leyes importantes que costó muchísimo conseguir. ¿A qué me refiero? Pensemos así simbólicamente, en el símbolo presidencia de la nación. Está absolutamente degradado. O sea, lo que está destruyendo este muchacho es el concepto de democracia y el concepto de la seriedad de la democracia. Entonces, si vos sos un pibe de 18 años y ves que el presidente está en camiseta jodiendo con los amigos, así, ah, no, pará, boludo, que voy a firmar un decreto y vengo. ¿Entendés a qué me refiero? O sea, cuando este tipo se propone destruir el Estado, lo que se propone destruir es el régimen democrático. Y son todas las trabas de leyes y reglamentos que lo inhiben a poder ejercer su voluntad totalitaria. Eso es lo que yo veo. Y ahí es donde yo veo justamente el peligro de esta falta de consenso entre las dirigencias y la falta de reflejo, de representatividad que siente la población y que perfectamente puede tender a generar espacios locales, pequeños. El pago chico. Privilegiar el pago chico sobre todo lo demás porque todo lo demás queda demasiado lejos. Digo, no sé si vos lo ves esto como un riesgo o no, o por ahí es algo positivo, por ahí es reconstruir la democracia desde abajo, no sé, estoy en la duda. Sí, lo que pasa es que una intendencia no puede, hay problema por la manera en que está constituida la pirámide de poder y la pirámide de gobierno que existe en este país, en lo cual todo tiende hacia una sola persona, ese es un problema. Es un problema que nosotros tengamos un régimen tan presidencialista. Ese, no me podía salir la palabra. Sí, porque claro, nos pasó que ahora de pronto tenemos un demente ahí arriba y dependemos de ese solo tipo, es un problema. Porque de abajo es la cuestión, ellos no tienen fondos. La mayoría de los fondos que tienen las intendencias, las gobernaciones, que a su vez ellos tienen algunas cosas que pueden más o menos arreglar, pero todo depende, él le ha cortado los fondos, incluso más. Milei está perdiendo el apoyo de muchos gobernadores que tuvieron con él, como Haldo, por ejemplo, el tucumano. Porque claro, él le dijo, sí, yo te doy, y no te dio nada. Y ellos no tienen manera. La única provincia que le puede más o menos hacer frente, pero no ha tomado tampoco la medida que tendría que haber tomado, que es la provincia de Buenos Aires y Kicillof. Y Córdoba, Córdoba también. Bueno, que es un poco más grande. No, empezar a emitir moneda. Una de las primeras cuestiones es emitir moneda. Y ellos, o sea, la provincia de Buenos Aires, cumplimentando, vos sabés que con el pacto de San José de Flores, cuando se unifica la confederación con la provincia de Buenos Aires, una de las cosas de los poderes que le queda a la provincia de Buenos Aires es la emisión de moneda. O sea que no hay que violar ninguna ley, es solamente hacer eso. Es lo mismo que pasaba con las deudas externas y con los pagos ilegales de Macri. Y sin embargo eso no lo hace. Y bueno, eso sería una cosa. Bueno, entonces pensemos en otra cosa, porque yo digo, porque vos sabés que es una cosa que yo no, por ejemplo, es si que viviera... no hay otra cosa, esa es la cuestión, Ángel, no hay otra cosa en los hechos. Desgraciadamente siempre volvemos a lo mismo, es verdad eso. Lo que vos decís es verdad. Pero volvemos a lo mismo porque no hay otra cosa casualmente. Tal cual. Y nunca es el momento de crear una nueva cosa. ¿Vos te diste cuenta? Nunca lo va a hacer. En estos términos nunca lo va a hacer. Eso es una cosa que nace después de que un estallido. Tiene que haber un estallido primero. Y alguien que sea capaz de canalizarlo para hacia algún lado. Bueno. Difícil, amigo. ¿Cómo ves, che, la sesión del miércoles? No sé si te enteraste de algo. Se llamó a sesión de diputados para ver si se puede aprobar la ayuda a las universidades. Sí. Pero lo que pasa es que están muy, muy ajustados, me parece a mí, con el tema porque va a diputados eso, no va a senadores, sí, va a diputados. Y bueno, ahí están pelea, a ver, porque necesitan tener los dos tercios. Para rechazar el veto. Y claro, tiene que rechazar el veto. Claro. Y no los veo en este momento, porque eso es una cosa que hay que hacer una reforma constitucional para cambiarla. Y fíjate vos que eso, que es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo, la Constitución del 94 la siguió manteniendo. O sea, porque me parece que eso es más de... No. A ver, acá lo decía alguien hace muchos años, el tema de que... Porque nosotros tenemos ese problema central. O sea, si nosotros tuviéramos un régimen no presidencialista y más abierto, como es, suponete, el de Alemania o el de Italia, ¿está bien? Bueno, la cosa sería más fácil de resolver. Porque entonces, bueno, suponete, vos tenés una persona, como tuvieron los alemanes, Angela Merkel, estuvo 12 años, 12 años. Porque, y acá nadie dice que hay 12 años de democracia. Claro. Hablan, no tiene nada que ver la democracia porque vos tenés 40 años. No esa es la cuestión. Bien. Claro. Este tipo que hace medio de un año que está es un dictador suelo, diría yo. Y Angela Merkel no era una dictadora. Cuando se le terminaron los votos, se fue y se terminó la historia. Como se fue Churchill. En su momento, que le votaron en contra, moción en contra, te tenés que ir, se fue. Bueno, ese sistema es mucho más práctico que para resolver esta serie de circunstancias y para impedir que un chiflado haga cualquier cosa. Pero bueno, no está. Le está pasando a Estados Unidos. Estados Unidos, sí, claro. está, ojo que Estados Unidos está en una batalla, te digo, muy, muy fuerte, muy fuerte. Al punto sí. tal de que el tipo Donald echó a la que sería el que hace el INDEC, ¿viste? A una de las tipas sí. que hace el INDEC porque le cambió el índice del empleo. Sí. Entonces, como no le gustó el número que le puso, le echó. Claro. O sea, los bárbaros, cuando yo decía que venían los bárbaros, no eran los bárbaros, los morochos, los vulnerables, los pobres, no, estos son los bárbaros, los ricachones, que vienen a romper todas las reglas. Para poder ejercer un poder omnímodo sin ningún tipo de limitación y exterminar todo lo que tengan que exterminar o todo lo que se les ocurra. Porque es por ocurrencia, no es por objetivo. En eso yo diciendo, bueno, no tienen objetivo. El objetivo es más que vos le preguntás. Si yo lo paro a Trump, los pongo a todos en fila, digo, ¿qué querés? Ah, quiero hacer grande América. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cuándo vas a llegar a la meta? ¿Cuándo va a ser tu meta concluida? No saben. Es lo mismo que la guerra de Gaza. Vos le preguntás a Netanyahu, ¿cuándo va a terminar la guerra? Cuando no exista jamás. Jamás es una idea. ¿Cuándo no va a terminar? ¿Cuándo va a terminar la guerra? Y cuando exterminemos a todos, ¿a quiénes? Ya exterminaste a todo el aparato político militar de jamás. ¿Qué más vas a exterminar? La gente. Claro, pero entendés que cuando... Pero después de la gente sigue. Upa, bueno, se nos fue el tiempo, me parece. Ah, ¿no? Bueno. Sí, estamos en 58. Vamos con un cachito del tema y Pedrito nos da un ratito para despedirlo. Sí. El último tema, profe, ¿cuál es? El último tema, una es una canción, El cauce y el agua, Juan Falú. Hasta acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 443, el día 4 de agosto del año 2025. Hemos transmitido desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri. Gracias, La Retaguardia. Querido profe, primero, antes de despedirte, te quiero dar las gracias por seguir acompañándonos y haciendo acá de partener y sosteniendo esta trincherita. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Abrazos. Chau.